La escena de canciones revolucionarias de jóvenes y estudiantes de la ciudad Pyongyang, dedicada al aniversario 90 de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo por el presidente Kim Il-sung, tuvo lugar el día 17 en la plaza del monumento a la fundación del partido bajo el tema de Iremos al Monte Baekdu. La vieron funcionarios de la Unión de la Juventud y jóvenes y estudiantes de la ciudad. Similares representaciones se ofrecieron también en todas las provincias.